Hello. Yo soy aquel que anoche en la discoteca estuvo contigo. Yo soy aquel que vi en su comarte. Yo soy el que comenzó, supo seducirte, pero no te obligó. Con un par de copas tú te entregaste. Hicimos el amor hasta el amanecer. Puedo entender.